Bienvenidos a un nuevo Renegados. Estamos iniciando así desde los estudios de Renegado Producciones. Tu reunión de cada sábado a eso de las 8:30 de la noche, donde nos reunimos precisamente a revisar éxitos 80, 90, buena música, entretención y hacernos una mutua compañía. Soy el Rene y los voy a estar acompañando durante una hora con la mejor música, solo éxitos. Espero hayan tenido una muy buena semana. El programa de la semana pasada tuvo muy buenos comentarios, como siempre decirles gracias, chiquillos. Gracias, para mí súper importante sus comentarios, ya sea vía WhatsApp, de forma personal, también vía Facebook, en nuestra página de Renegado Producciones, pero el WhatsApp ha sido, la verdad, muy importante para tener ahí ese feedback, ¿eh? Me han dado muy buenos comentarios, así que gracias para ustedes por este espacio que estamos haciendo juntos cada sábado, este Renegados que ya comenzó. ¿eh? 18 de febrero ya, de ahí les voy a estar contando algunas efemérides de espectáculo que tengo preparadas. 18 de febrero, un día como hoy. Pero de inmediato vamos a abrir el programa con muy buena música. Pónganse cómodos, esto ya comenzó, somos Renegados. A partir de ahora escuchas Hathaway, Rock My Heart. Bienvenidos. Seguimos haciendo Renegados, acompañándote durante una hora con muy buena música. 18 de febrero. Increíble cómo está pasando ya este año 2017. Y como siempre, te cuento qué pasó un día como hoy. Un 18 de febrero, pero de 1934, nace el diseñador español Paco Rabanne. Su nombre verdadero es Francisco Rabanea Cuervo. Viajó a Francia a los 5 años y es ahí donde conoce a los diseñadores más importantes, entre ellos a Christian Dior. Es considerado uno de los mejores diseñadores de ropa y creadores de perfumes. En 1999 se retira del mundo de la moda. También, un día como hoy, pero de 1950, nace la actriz estadounidense Sybil Shepherd. ¿Le recuerda a alguien Sybil Shepherd o no? ¿Le recuerda alguna serie en particular? A mí sí, la serie Luz de Luna junto a Bruce Willis. Mira, precisamente inicia su carrera como modelo y se da a conocer en la serie que yo les comenté, la serie de televisión Luz de Luna. Actuó también en películas como Una señorita rebelde, Taxi Driver, El cielo se equivocó y Mientras la justicia duerme. ¿Qué más quería destacar el día de hoy? Tengo esta, mira, de 1954. Nace el actor, uno de mis actores predilectos, debo decirlo. El actor estadounidense John Travolta nace en 1954, un día como hoy. Actúa en diversas películas como Fiebre de sábado por la noche, Gris, Mira quién habla también, Pulp Fiction. Ha sido nominado al Oscar 2 veces. También destacan en film como La delgada línea roja, Falsa identidad y Be Cool, entre tantas películas que ya le conocemos a John Travolta. Fenómeno, una tremenda película, ¿eh? Así que un día como hoy, ¿cierto? Un 18 de febrero, recordamos efemérides de espectáculos aquí en Renegados. Vamos a la música y recordando precisamente en una faceta también que tiene este actor que está de cumpleaños el día de hoy, John Travolta. Bailarín y cantante, podríamos decir también. ¿Qué les parece si vamos con el tema principal de la película Gris? Esto es John Travolta, recordado hoy en Renegados. Tell me about it. You're too shy to create. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche, acompañándote con la mejor música. Recuerda que durante toda la semana puedes comunicarte con nosotros al más 569-4133-5004. Nuestra página de Facebook también está disponible durante toda la semana para dejar tus comentarios, para revisar nuestros contenidos. Este y todos los programas están en Renegado Producciones para que los revivas donde y cuando quieras. Tengo noticias de una de las grandes de la música. Mira, Aretha Franklin se retira y planea un último álbum. A sus 74 años, la reina del soul ha decidido tomarse las cosas con más calma. Ampliamos noticia, dice así: Aretha Franklin planea retirarse este año, según lo dijo al canal televisivo de Detroit, afiliado a la NBC. La cantante indicó que grabará un último álbum más con varias canciones producidas por Stevie Wonder. Se limitará a hacer algunas cosas selectas una vez al mes, 6 meses al año, mientras le dedicará más tiempo a sus nietos. También dijo que el 2017 será su último concierto. A ver, este año será mi último año, dijo Franklin. Estaré grabando, pero este será mi último año también en concierto y luego de eso se acabó. El jueves, un representante de Franklin confirmó sus declaraciones. ¿Qué podemos decir de Aretha Franklin? Bueno, la verdad que es una artistaza. De verdad que ha inspirado a muchos artistas de color, principalmente de los sellos Motown y toda esa corriente de artistas afro. Mira, Franklin, cuyos éxitos incluyen Respect y Think, dijo: no quería simplemente no hacer nada, pero que en general está muy satisfecha con su carrera y lista para retirarse. Ha tenido problemas de salud ella durante los últimos años. De hecho, el 2010, por algunas razones que aún no sabemos, fue sometida a unas cirugías bastante complicadas. Ya les comenté que tiene 74 años, así que está decidiendo hacer este retiro de los conciertos en vivo. Su supuesto último álbum será una especie de reencuentro. Franklin y Wonder, otro héroe de Detroit, Stevie Wonder, se conocen desde hace décadas. En los años 70, Franklin tuvo un éxito con una versión de Until You Come Back to Me que Wonder ayudó a escribir. Así que te contamos que el 2017 puede ser el último año de Aretha Franklin en los escenarios. Nos vamos a ir precisamente con Aretha Franklin y con un tema que, por favor, pónganse cómodos, perdón, para escucharlo. Mira, lo que comienza a sonar es una presentación de hace un año de Aretha Franklin. Quiero que se den cuenta la voz que aún mantiene. Esto es You Make Me Feel a Natural Woman, en realidad. Now my first real six string. Boiled out the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. De fondo escuchamos a Bryan Adams, Summer of 69. Jody got married. Should've known we never get far. Marco perfecto para contarles que Bryan Adams se va a estar presentando en nuestro país en el marco de su gira Bryan Adams Get Up. ¿Dónde se va a presentar? Vayan anotando, muchachos, en Movistar Arena. Este Bryan Adams que nos visitará el 17 de abril. Para que vayan juntando plata, chiquillos, porque una buena oportunidad para ver a este tremendo cantante. Mira, escuchamos un poquito más. Valores de las entradas y localidades. Te comento que Tribuna tiene un valor de 23 mil pesos. ¿Cómo comprarlas? Como siempre, en el sistema Punto Ticket. Platea alta Silver, 28.750 pesos. Ya tenemos ahí como en mitad de cancha. Platea baja Diamante, 80.500 pesos. Golden, 46.000 pesos. Platinum, 69.000 pesos. Vámonos a las primeras filas. Mira, Diamante va a costar 92.000 pesos. Y la primera fila está a 103.500 pesos. Si quieres ir a ver a Bryan Adams, te damos los datos, los valores y cuándo hacerlo el 17 de abril en Movistar Arena, aquí en Renegados. Buen dato, ¿eh? Ir a ver a Movistar Arena a Bryan Adams. Y escuchémoslo. Vamos a la música precisamente ahora con un tema más lento, ¿eh? Pero un espectacular tema de Bryan Adams. Lo que comienza a sonar es Heaven en Renegados. Heaven. Directamente desde los estudios de Renegado Producciones te acompañamos cada sábado con la mejor música, con los mejores datos de entretención y la mejor compañía como cada sábado. Si te gusta este programa puedes revivirlo donde y cuando quieras en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También con nuestro WhatsApp puedes comunicarte con nosotros al más 569-4133-5004. Rescatando noticias de la semana me encontré con lo siguiente, mira. Esto es casi auto-bullying, ¿eh? Dice un estudio que estuve revisando por ahí que los hombres maduran 11 años, pongan mucha atención, 11 años después de las mujeres. Siempre había escuchado que las mujeres maduran antes que los hombres, pero 11 años no será mucho. Bueno, dice así, los hombres inmaduros pueden incurrir en acciones que pueden avergonzarte, como beber de más durante una fiesta familiar, hacer chistes cuando no corresponde, entre otras. Sí, se parece en parte a mí, ¿eh? Mira, un estudio realizado por el canal de televisión Nickelodeon como parte del lanzamiento de un nuevo show de Nickelodeon, Wendell y Vinny afirman que los hombres terminan de madurar a la edad de 43 años. El tiempo promedio en que las mujeres lo hacen es a los 32. A los 43 años. Me queda por madurar entonces. Aunque no es novedad escuchar con frecuencia que las mujeres suelen madurar y desarrollarse antes que los hombres, la ciencia tendría el número exacto de años que nos diferencia. De acuerdo con la encuesta, 8 de cada 10 mujeres considera que los varones siguen siendo inmaduros, sin importar la etapa en que se encuentran. Esto se debe a ciertas actitudes que tienen sin importar su edad. Pongan atención a ver si reconocen alguna. Como pedir comida rápida o chatarra en cualquier momento del día, jugar videojuegos con sus amigos durante varias horas y eructar. Chuta, de todo lo anterior, lo único que me falta es eructar, lo demás todo es así. En cuanto a quién es el adulto en una relación de pareja, la mayoría de las féminas se describió a sí mismas como la persona madura, mientras que en el caso de ellos, el doble de hombres se calificó como el inmaduro. De acuerdo con el portal Guapa, además de esto, el 46% de las participantes consideraron que habían vivido al menos una relación en la que se sentían o llevaban el rol de mamá. Chuta, así nomás, te contamos aquí que según un estudio, los hombres maduran 11 años después que las mujeres. Vamos con buena música, esto es Real McCoy en Renegados. Another night, another dream, but always you. Ahí rescatábamos un temazo de Real McCoy aquí en Renegados. Recuerda que te acompañamos durante una hora, solo éxitos 80 y 90. Disney en el último tiempo nos tiene acostumbrados a nuevas versiones de clásicos de los dibujos animados. Ya hemos visto Blancanieves y el Cazador, entre otras tantas adaptaciones que se han hecho con personajes reales. Pues bien, bueno, La Bella y la Bestia, sin ir más lejos, que será estrenada en pocos días. Lo que yo no sabía, que ya se estaba trabajando en una versión de Dumbo. No tenía idea, mira. Pero uno de los protagonistas, o uno de los participantes de esta película, era el actor Will Smith. ¿Qué tal? Pero hay noticias sobre la grabación de esta película. Mira, la próxima cinta de acción Dumbo ya no será protagonizada por Will Smith. Después de todo, ya que algunos reportes apuntan a que el actor ha dejado pasar el proyecto, de acuerdo con Deadline, las razones por las negociaciones terminaron fueron la apretada agenda del actor y el salario. Fue el mes pasado cuando se reportó que Smith había iniciado las negociaciones con Disney para unirse a la cinta de Tim Burton. Oye, Tim Burton, que ha hecho tremendas películas, entre ellas El joven Manos de Tijera, ¿no? Aunque su participación podía impactar en la nueva parte de la película Bad Boys que ya estaba trabajando. A pesar de esto, se cree que Disney está avanzando agresivamente en el proyecto. Smith hubiera interpretado al padre de los niños que se hacen amigos del adorable elefante. Mientras tanto, los reportes dicen que el papel de villano ya se le ofreció a otro grande, a otro grande de la actuación. Podría ser protagonizado por Tom Hanks. Disney aún no ha anunciado una fecha de estreno para Dumbo. Además de esta, el estudio está trabajando en otras adaptaciones de los dibujos animados. Ya lo sabes, próximamente Disney traerá a la pantalla grande una nueva versión de Dumbo. Ya está confirmado Tom Hanks y pudo ser Will Smith. Te lo contamos solo, ¿dónde más? En Renegados. Nos vamos con un tema de aquellos, ¿ah? Para disfrutar. Muchas veces me lo pidieron por ahí en las redes sociales. Coloquen algo de este grupo. Nos vamos de inmediato con Simply Red. Just get yourself together. Seguimos avanzando en este Renegados, como cada sábado acompañándote con la mejor música. Pero a esta hora de la noche llegó la hora del cine. El cine, como ya es habitual, es un eje fundamental del programa Renegados y lo revisamos cada sábado contándote algunos estrenos que vamos a ver esta semana, que recomendamos. Pero hoy vamos a hacer algo especial, vamos a ahondar en uno de los clásicos del cine ochenteros. Mira, esta película que quiero destacar el día de hoy es una película musical estadounidense de 1983, dirigida por Adrian Lane. Hasta ahí probablemente no te diga nada. Es una película protagonizada por Jennifer Beals y fue una de las películas más taquilleras de la década de los 80 y también es considerada un clásico de la década. Hasta ahí no sé si sabrás de qué película se trata. A ver, ¿qué más te puedo decir sin decirte rápidamente qué película es? Mira, este film fue el primer trabajo realizado en colaboración por Don Simpson y Jerry Buckheimer, y su presentación de algunas secuencias siguiendo lineamientos propios de los videos musicales influyeron en otras películas de la época, también dirigida por ellos, incluyendo Top Gun, la cual también contó con la colaboración, como le decía, Simpson y Buckheimer. La mayor parte del rodaje se hizo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, entre el 82 y el 83. Tuvo una banda sonora increíble, chiquillos. La musicalización de la película estuvo a cargo de Giorgio Moroder. El disco de la banda contiene 10 canciones y tiene una duración de 36 minutos. ¿Premios tuvo esta película? Sí, pues tuvo Globos de Oro en el 84, también tuvo nominada a los Grammys. De los más destacados, obtuvo muchos premios. Le puedo decir que ganó un premio Oscar en 1983 a la mejor música original a Giorgio Moroder y a Irene Cara. Bueno, ahí ya les di un dato. Me refiero, muchachos, a la película Flashdance, que destacamos el día de hoy en nuestro espacio de cine. Y precisamente el tema que ganó el Oscar, Irene Cara, es lo que comienza a sonar a esta hora de la noche. Destacamos Flashdance en Renegados. Curse when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Ahí rescatábamos en nuestro espacio de cine, de la banda sonora original de la película Flashdance, el tema de Irene Cara, que ganó el Oscar en 1984. Recuerden, ¿eh? Durante toda la semana el +56 9 41 33 50 04 está disponible para recibir tus sugerencias o peticiones musicales. También nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, ahí podrás encontrar este programa y todos los capítulos de Renegados para escucharlo donde quieras y cuando quieras. Si estás de vacaciones, probablemente te vayas a sacar muchas fotos con tu smartphone. O a lo mejor no necesitas estar de vacaciones para que te guste editar este tipo de fotografías, colocando sticker o haciendo opciones avanzadas de edición fotográfica. Pues bien, hoy te quiero recomendar, estuve revisando algunos artículos, algunas aplicaciones que te podrían ayudar a mejorar tus fotografías. Es así como te quiero recomendar la app Prisma. Esta aplicación usa inteligencia artificial y convierte tus fotos y videos en cuadros de arte, aplicando filtros basados en pinturas conocidas o estilos gráficos. Inicialmente, Prisma había aparecido solo para iPhone, pero ya está disponible para Android. Soporta todo tipo de videos, hasta transmisiones en vivo. Instagram, ya sabemos, todos están subiendo a Instagram, pero también hay otras. Hay otras posibilidades de subir y ocupar filtros. Por ejemplo, está Snapseed. Esta aplicación desarrollada por Google es una de las más populares y completas de edición de fotografía entre las gratuitas, con cerca de 26 herramientas y filtros que permiten arreglar, todos aquellos los detalles que te molestan en las fotografías. También te puedo recomendar Line Camera. Esta aplicación no solo permite aplicar filtros y hacer otro tipo de postproducciones a tus imágenes, sino que es una cámara que puede tener más alternativas que la que trae tu teléfono por defecto. Y por último, Motion Stills. Apple lanzó la función Live Photos, que captura video de 1.5 segundos antes y después de tomar una foto con el iPhone 6, pero esta aplicación de Google facilitó compartir este material, permitiendo estabilizarlo y presentarlo como un GIF. Así que ya lo sabes, si quieres editar fotos, te hemos presentado el día de hoy Motion Still, Line Camera, Snapseed y la aplicación Prisma, para que compartas tus fotografías en las redes sociales. Después de este completo informe, nos vamos con Snow. ¿Qué creen que vamos a escuchar? Informe en Renegado. Informe. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says say that I'm a stormy, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says say that I'm a stormy, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. He said I'm gonna come in and they blow down my door. Rainy car pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reached, and I used the tension. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom boom damn. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom boom damn. So big on the mind, they think they have more power. They pon the phone, me say they pon a war. Me for once I use the ones, and now me call me lover. Love who be calling on the one tell me. And me love her in my heart down to my belly. You say that I'm a snowman, I feel cooler than a lee. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer. You know, say that

que tengan una buena semana en familia, que sus proyectos funcionen como ustedes esperan, que comiencen unas buenas vacaciones para los que recién comienzan y para los que están terminando, como es mi caso, ¿cierto? A ponerle el hombro y a comenzar una nueva semana con toda la actitud, muchachos. Nos vemos, como siempre les digo, soy el Rene y nos vemos la próxima semana a eso de las 20:30 para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Nos vemos, buena semana, muchachos.